tengo. Oh, oh, oh. Una hormiguita en la barriguita. Oh, oh, oh. Que me está haciendo cosquillitas. Oh, oh, oh. Y no me deja dormir. Oh, oh, oh. Ahora se las va a lanzar para la dama da la A. Hasta las cantas tan A, A, A. Antandaran, pamparta, sí. Par favor, dasa asa, tanga, ah, ah, ah. Anarmagata en la barra gata, ah, ah, ah. Kamasta sanda cascayata, ah, ah, ah. Kanama daja dharma, ah, ah, ah. Eres el esvedecer en el DMDLE, esteres que entesten, penferte perfever. Tengue, en hermeguete, en leberreguete, que me esté sende, que es que yete, que ne me de quederme. Iris y lispiris ir, piriridimi dili i, istiris quintistin i, intindirim, pil, pil, pil, pil. Misti sindi kiskijiti, kini mi dihi dirmi. Olos los bodos sor, ongo los domo dolo o todos con toston o. Onton doron, tongo, onor mogoton lo borro goto, como estos son docos coyoto, con homo doco dormo. Los bodos sur, un ulutumo dulo o, putudos con tustum, o. Por surto, usutumo, suno mudo portugués, tususu, bon furto. Tungu, un urmuguto lo guruguto, como esto sundo cuscuyuto, un humudo jodurmo. Les va a desar en destentes de demes hasta de que entienden de apando de lo que lleve. ¿Entender? Sí. Desasa. Tanga. Ah, ah, ah. En hermeguete, en leve reguete. Y misti sindi quisquilliti. Que deme deje dermo. Con humo du du du mu. Que ni me deje derma. Que ni me deje derma. Que me deje dormir, que me deje dormir, que me deje dormir, que me deje dormir.